No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Trata de imaginar de qué color es tu corazón y siente su fuerza. Así es como comienza el día de todos los que hacen posible que la Cruz Roja Mexicana ayude siempre. Imagina que ese corazón de color rojo se transforma en vida. Ahora te invito a ver todo lo que hay detrás de tu donativo. Además de ser parte de la red humanitaria más grande del mundo, es la que tiene mayor alcance en nuestro país, gracias a los voluntarios y las personas que se unen para hacer la diferencia. Sin distinción alguna, la Cruz Roja Mexicana tiende la mano para ayudar a todo quien lo necesita. La Cruz Roja Mexicana se renueva cada día y busca superar los nuevos retos en salud, socorros e inclusión social. ¿Qué significa todo eso? Que día a día se esmeran para poder capacitar a la gente para actuar antes, durante y después de una situación de emergencia o vulnerabilidad. Los enseñan a prepararse para evitar la pérdida de la vida, a salir adelante y recuperar la dignidad y sus condiciones de vida. La Cruz Roja también apoya a los mexicanos con atención prehospitalaria, servicios hospitalarios comunitarios, talleres de prevención de enfermedades y desastres, servicios de análisis clínicos, fomentan hábitos saludables, consultas con médicos generales y especialistas, cuando hace frío, calor, cuando llueve y la vida está en riesgo. En caso de desastre, llegan antes de que las condiciones del fenómeno impidan ayudar porque cuentan con una reserva de ayuda y el personal mejor capacitado en socorros. Cuentan con un centro de monitoreo para estar alertas y poder planear las acciones de ayuda antes de que sea tarde. Y sí, cada que escuchas una ambulancia, cuando lees una nota sobre un incendio, colapso y más, ahí están. También ayuda a restablecer el contacto entre familiares que sufren distanciamientos por motivos varios, visitan comunidades poco favorecidas y les enseñan nuevas formas de salir adelante. Promueven el respeto, la solidaridad y la hermandad entre todos los mexicanos. ¿Suena mucho? Pues sí, lo es. Pero ahora te propongo hacer un ejercicio simple. Piensa en tres cosas que puedas hacer en una hora. ¿Listo? Ahora déjame te cuento parte de lo que en esa misma hora, a nivel nacional, la Cruz Roja Mexicana hace por ayudar. Realiza más de 94 servicios asistenciales. Atiende 162 servicios gratuitos de ambulancia. Brinda más de 636 servicios médicos. Entrega 33 kilos de ayuda humanitaria. Y así es, los voluntarios y paramédicos les toma mucho tiempo capacitarse para poder ayudar y muy poco para decidirse a hacerlo. A nosotros, como ciudadanos, nos toma tan solo un par de minutos ser parte de esta causa. Recuerda que por México, ayudar nos mueve. Acércate a la Cruz Roja Mexicana y cuando te ofrezcan el bote, dona. Aún estás a tiempo. La Colecta Nacional 2017 termina hasta el 30 de mayo. Si deseas más información de cómo donar, entra a cruzrojamexicana.org.mx. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Barra.